Mochar, tenemos eso. Y las hace temblar. Tetas marcadas, hechizo en la piel. Abdominales rabiosos que saben a miel. ¿Qué estás mirando, baby? ¿Tú qué quieres saber lo que ves aquí? Es puro placer. Tú eres Eva y yo soy Adán. Y soy más macho que Martín Caradagian. Tengo pelo en el pecho, ojo que anda al acecho. Limpio el piso con hecho, arras con berberecho. ¡Sí! Sé cocinar y lo hago bien. Chuletas de cordero a la sartén. Yo la agarro del mango, ¡qué guarango! Me estoy excitando. Viajero sin destino, sumate a esta fiesta que te va a gustar. Sos la única invitada, vas a flashar. El Criticón. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos pero no está bien. A todas de a una vamos a acceder. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos pero no está bien. Aviso a la audiencia. El programa que escucharán más adelante contiene situaciones maduras, lenguaje explícito y escenas sexuales. Quienes puedan sentirse ofendidos, recomendamos apaguen sus radiotransistores. A quienes se hayan interesado, solicitamos retirar las manos de sus respectivas braguetas. Dispóngase a disfrutar del programa. Pilcriticón. Muy buenas tardes, noches, aquí estamos en otra emisión más. Ya cuatro estamos cumpliendo el mes de volver al aire, querido negro. Todo. Bueno, así es, mi querido amigo el Mono Guarnieri. Ya cuatro programas, es todo un hallazgo para nosotros tener esta continuidad, que veremos hasta dónde nos da el ánimo. Y para hablar de ánimo, no tenemos nada más y nada menos que nuestro amigo, el amigo Sergio Chatruc, desde las lejanas tierras tandilenses. ¿Aló? ¿Cómo están todos ustedes? Increíble el número 4, ¿eh? Es increíble cuando uno una noche así de lujuria, rastas, de cosas locas, le dice, cuatro, ya llevamos cuatro, y nuestra chica nos dice, cuatro, ya, qué increíble. Pará, ¿qué noche te loca, loca, ¿qué te pasó, amanecerá muy temprano esta mañana? El número 4 en el ámbito de la fiambrería es la longaniza. Ya lo, y ya lo dijo el bambino, yo les pedí un 4 y me trajeron un pomelo. No quisiera llegar a ese punto, pero bueno, por allí vamos. Hoy tenemos muchísima información, señores, llegada de nuestra fuente original, nuestra fuente de plata, la fuente loca de la AMEDF de Taiwán. Tenemos mucha noticia, sobre todo en el ámbito policial. Han llegado a nuestros estudios cosas que ahora mis compañeros le leerán. No, en este momento no, porque estamos haciendo la apertura y la presentación simplemente, así que no les vamos a leer nada. Les vamos a contar que vamos a tener noticias insólitas, vamos a tener a nuestro gurú, a nuestra guía espiritual y alguna otra cosita más que ya se van a ir enterando. Tenemos unas preguntas, tenemos un concurso de preguntas muy interesantes acá para hacer entre nosotros y para que ustedes hagan en su casa, a ver cuál es su conocimiento de cultura general, ¿no? Tanto, a ver, es increíble. Todo eso y muchísimo más. ¿A partir de cuándo? De ahora, now. Yeah. Pilcriticón. Keep on. Criticón. You will be still, you will win. You will still, you will win. No, no, I stand. You will be nice to stand there, line, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ahí pasaba la música y volvemos al piso para la información en Pilcriticón. ¿Qué nos lleva por estos caminos? Motochorros asaltan al último premio Nobel de Medicina en Ciudad Universitaria. Desapareció media tonelada de marihuana en Pilar y los policías culpan a los ratones. La rata rasta denuncia que no es rati y no se comió la maconia. Se llama Rasti. Condenan a un piloto que no recordaba a dónde volaba por estar ebrio. ¡Salud! ¡A volar, mi amor! Motochorros asaltan al último premio Nobel de Medicina. Se trata de Michael Rochebach, que fue premiado el año pasado. Lo amenazaron con un arma y rompieron la luneta del auto que acababa de bajar. ¿Qué hizo? ¿Qué venía con el coso ese de premio? ¿Qué hizo? El último ganador del premio Nobel de Medicina fue asaltado este jueves en Ciudad Universitaria, donde había sido invitado para recibir un doctorado honoris causa. El doctorado este tenemos nosotros que venimos acá de Cayo todo el tiempo. Rochebach fue abordado por dos motochorros cuando se aprestaba a ingresar al Instituto de Fisiología, Biología, Molecular y Neurociencias en el campus universitario. ¿Qué estaba ahí cosas de gente, qué nombre raro. Michael estaba junto con el profesor Omar Coso, quien lo había llevado hasta la puerta del edificio en su auto. Una vez que estacionaron, los investigadores fueron abordados por los motociclistas que, después de amenazarlos con un arma, rompieron la luneta, tomaron los objetos personales, incluso el controlador, y se dieron a la fuga. Boludo, pedí perro, ¿qué hacemos? No te pongas así, te dije, te voy a dar un hueso, pero si no le podemos sacar nada a tu pelotudo, ¿qué te voy a dar, boluda? Y si se dan de alto no sé qué, que entrega, encima está tan raro, ni este ni Juancho, que ni Juan Chuyú, antes te dio de... Ahí tenemos los testimonios exclusivos de los motochorros aquí en Pilcriticón. Continuamos con más noticias. Qué lindo es dar buenas noticias. Desapareció media tonelada de marihuana y la policía culpa a los ratones. Se fumaron 540 kilos decomisados por la policía bonaerense y los efectivos se excusaron. Se lo comieron los ratones. Mi compañero le va a explicar. Los efectivos policiales acaban de ser imputados en el marco del proceso. La historia comenzó en abril de 2017 cuando el comisario Emilio Portero reveló a su par Javier Spezia, responsable de la delegación departamental de Pilar. El procedimiento de rigor indica que con cada traspaso de mando es necesario firmar el recibo del cargo, una suerte de inventario de todo lo que el oficial que es trasladado hacia otra dependencia deja en manos de su sucesor. En ese momento, Portero detectó en el depósito judicial del departamento de Pilar una situación que no le cerraba con las cantidades de droga incautadas. Y sí, para conocer más testimonio de este caso en exclusiva, tenemos el testimonio de la rata Rasti. Hola, buenas noches. Yo quisiera aclarar en primer término que si bien nosotros algún que otro brownie nos habremos clavado, algún que otro fácil, pero no señor, es demasiada cantidad y aparte está toda podrida, toda ácida, nosotros nunca hicimos nada. Yo no sé por qué nos acusan de cosas que no hemos cometido. Somos ratas, pero no somos ratis. Sin embargo, acá los testimonios que están acreditando quienes estaban a cargo de este operativo dan cuenta de su participación activa durante todo este tiempo. Nosotros hemos llevado... Sí, está bien, voy a confesar algo que no, por ahí no lo dije, ¿no? Nosotros hemos retirado parte de esas 500 toneladas. Lo habíamos llevado 5, 10 toneladas. Pero no hicimos mucho brownie. ¿Por qué? Se apelmazaba, quedaba todo pegoteado. Mi mujer estuvo 2 o 3 días con descompostura y yo, esto es una porquería, no pega, loco, esto no pega. Las pericias efectuadas arrojaron resultados que dieron por tierra con el argumento de las ratas deglutidoras de cannabis. La droga estaba en estado de sequedad absoluta, ya que se encontraba en depósito hacía varios años. Expertos consultados llegaron a la conclusión de que eso era muy poco probable, ya que de haber ocurrido, los ratones habrían muerto y no se detectó presencia de cadáveres de los animales en el lugar. Más noticias en Bill Criticón. Sí, sí, sí, sí. Condenado un piloto que no recordaba a dónde volaba por estar ebrio. Un piloto de la compañía Delta Airlines ha sido condenado a 6 meses de cárcel por encontrarse en estado de ebriedad antes de un vuelo transatlántico del que no era capaz de recordar su destino. ¿Dónde está el piloto? Si bebe, no conduzca, y si conduzca, beba, pero... Según narra el diario The Daily Telegraph, el piloto George Laperle, de 49 años, fue detenido por los agentes de seguridad del aeropuerto de Heathrow, en Londres, debido al fuerte olor a alcohol que emanaba. El piloto aseguró que había bebido solo unas cervezas el día anterior, pese a lo cual el análisis arrojó un resultado 4 veces superior a la tasa de alcohol en sangre permitida para los pilotos. Laperle aseguró a los agentes que el vuelo que debía pilotar se dirigía a Nueva York, cuando en realidad el avión de Delta Airlines tenía como destino la ciudad de Detroit. El incidente se produjo el pasado 1 de noviembre, cuando el piloto, con 20 años de experiencia, se dirigía hacia la cabina de mando de la aeronave, un Boeing 767 con 241 pasajeros a bordo. La regulación aérea marca un límite máximo de 20 miligramos de alcohol por cada 100 miligramos de sangre, y la Perle arrojó en aquel momento un resultado positivo de 89 miligramos de alcohol en sangre. ¿Dónde está el piloto? ¿Qué pasó? No, tengo un piloto automático. La zapata también chupó. La fiscalía argumentó en el juicio que el estado del piloto habría resultado extremadamente peligroso y de consecuencias desastrosas si no se lo hubiera detenido antes de despegar. Durante el juicio, a la Perle se puso de manifiesto que el piloto, que también había trabajado para la compañía American Airlines, cuenta con un largo historial de alcoholismo. En la sentencia condenatoria, el juez Philip Matthews, o como se lo conoce, Philip Matthews, dictaminó que las consecuencias para los pasajeros del avión de la Perle, si la Perle hubiera pilotado aquella jornada, lo que era muy probable, dado que era su trabajo en la compañía, potencialmente catastróficas. ¡Bola, bola! Yeah. con el bombero. Ejemplo 4-6. Un tono a la vez ascendente y descendente.